esta zona, zona Tláhuac, aquí siempre representa. El talento no está en venta, pero poco se fomenta. La droga está al acecho, acelerando el desecho de los jóvenes perdidos, pues los ven como basura. Es un hecho que demuestra gajes de la vida dura. Empezaron consumiendo solo por la diversión, por no quedar en vergüenza o por mera obligación. Empezaron desde niños por falta de ese cariño que en las calles no se encuentra. Empezaron consumiendo, pero se van destruyendo con cada inhalación. Con cada día que pasa más fuerte es la adicción. Con cada botella al suelo ya no siente el desvelón. Con cada línea aspirada él se siente más cabrón. Preparado para salir a robar. Es pequeña su familia, pero tiene que tragar. Y sin buena educación, ¿cómo conseguir trabajo? Sin siquiera saber lo que hasta aquí lo trajo. El entorno en que crecieron, los problemas que tuvieron. Quizás hoy no lo sabremos, quizás no lo entendamos. En el pueblo no hay trabajo, la crisis azota abajo. Y se refleja en los pobres, la salida no es el vicio. Pero el mundo es un prejuicio que atormenta, eso es verdad. Y muchos para refugiarse buscan una salida. Es difícil comprender cómo muchos van cayendo. Unos cuantos se han librado y miles están muriendo. Es duro y duele mucho ver gente que nunca escucha, llena de agresividad. La calle es un buen campo donde se sale a pelear. Inhalando, aspirando, inyectando o quemando. Jóvenes están perdiendo y se van de este mundo por un rato. Y unos ya no regresan, no, no regresan jamás. Tú quieres eso para ti, eso no es vida, eso es morir en vida. Lenta y dolorosamente, sí, lenta y dolorosamente. Por eso yo te lo digo, soy un joven aludido. En cuanto a que no me he perdido, la vida es bella, primo, disfrútala, te lo pido. Pero con la precaución necesaria, no te dejes seducir por el mundo de lo negativo. Con tan solo una palabra puedo demostrar mi amor. Amor por el ser humano y el mundo que es mi motor. Que me impulsa a seguir, que me impulsa a ser mejor. Y yo no necesito nada para entrar en conexión con la naturaleza, con lo bueno y la belleza que en unos ojos se ve. Vive libre, vive sano, no te vuelvas un rehén. No, no te vuelvas un rehén de este sistema. Sé libre, sé tú mismo, auténtico y sin egoísmos. Yeah, pensando colectivamente, vocablos. Preocupado por su entorno, por el ser humano, sus hermanos y el individualismo que aqueja el mundo entero. 2012, siglo XXI. La justicia sigue estando en manos de quien tiene el dinero. Ya, yeah. Va, así es como va, así es como fluyen las ideas en el mismo lugar.